Ahora sí. Ahora sí, estamos grabando y porque estamos grabando, doy aire. Señoras y señores, segundo programa, segunda temporada de Egocéntrico Web, todo web. Ahora grabamos, ¿sí? Programa diferente porque estamos dando inicio a lo que es. Voy a abrir el micrófono de ustedes, así que van a poder comentar por ahí. Estamos dando inicio casi. No, ya es el día de hoy, comenzó el otoño y las 7 de la tarde, 8 de la noche, ya es de noche. Las 7 de la tarde era tarde, todavía había sol la semana pasada, que fue el primer programa de la segunda temporada, y ahora ya es de noche. Así que nos sorprende la penumbra. Es también atípico porque hemos traído una nueva forma de tocar aquí en el estudio, que va a ser a través de la consola, directamente la guitarra y el bajo de Facundo Gorostiza. Vamos, un aplauso para él. Emiliano, y me tenés que decir el apellido. Emiliano Gelati. Gelati en el bajo. En algún momento de esta noche van a estar tocando. Ya vamos a hablar de qué van a estar tocando, pero van a estar tocando. Interesante. Como siempre, nuestro comentarista deportivo, al tanto de cada una de las noticias del deporte nacional e internacional, el señor Damian Deportes. Y el cocinegro, que ahora está con un engullendo algún bocadito, nos va a contar la receta de hoy. ¿Qué será? Ya la digo, la puedo decir. Bien. La receta de hoy, que es muy dominguera, propicia para la lluvia, para el mate, y son las famosas, queridas y nunca bien ponderadas, bolas de fraile. ¡Bravo por la bola! El negro entonces va a hacer bolas de fraile, enseñar a amasar la bola de fraile. Mi hermano está perdido, no sé dónde puede ser que esté, pero él es el operador. Por lo tanto, hoy nuevamente operaré yo, así que sabrán disculpar. Como segundo programa consecutivo en la operación, sabrán disculpar entonces los errores técnicos que se suscitarán el día de hoy. Y además falta Dikovski también. Que falta Tomás Dikovski. A la cancha Independiente. Sí, que ¿se suspendió o no se suspendió ese partido? No, jugó Independiente, ganó, es el único líder del campeonato. Ya me vas a contar entonces, más adelante. No, bueno. Hay también algunas curiosidades del mundo de la lengua. Hoy vamos a hablar del euskera. ¿Usted conoce, sabe qué es el euskera? ¿Alguien sabe lo que es el euskera? Te Gorostiza tiene que saber lo que es el euskera. Es el idioma del País Vasco. El idioma del País Vasco, perfectamente. Vamos a hablar algo de eso y vamos a escuchar algo en euskera, cosa que yo, hasta hace pocas semanas, esos contactos internacionales que tengo, Milagro Chávez, no sé si usted la conoce, sí, me compartió una grabación que trajo directamente de allá, de Vascolandia, y la traje acá para compartirla también con todos ustedes. Otra situación que va a pasar en el día de hoy es que recibiremos mails, porque he cambiado la fachada de la página web. Antes era una fachada estática, hermética, quieta. No me digas que... Ahora he puesto un banner arriba que dice: envíe mail, contáctese aquí si usted quiere, y parpadea. Hay una oreja que parpadea así. Así que va a poder linkear ahí. Yo creí que había puesto una publicidad de los chotos uruguayos. No, la publicidad. Hoy también hay una invitación. Una invitación a que... Es una pequeña clase de publicidad. Ya vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las publicidades. Va a haber una clase de publicidad. Todo esto y mucho más. Luego de alguna música que va a venir. Para que nosotros terminemos de organizar el tema de la... De la guitarra. A ver, toque un poco. A ver, vamos a ir probando. Toque... Gorostiza, vaya tocando un poquito a ver si la gente lo puede escuchar. Ponete volumen de ahí. Ahí se va sintiendo. Está entrando la guitarra. ¿Vos estás al máximo de ahí? Bien. Algo de esto es lo que se va a escuchar. No sé si quieren más retorno, a ver. Ahí. Muy bien, perfectamente. Bueno, y después... Mientras esté sonando la música, vamos a probar el bajo. Ya lo vamos dejando más o menos ahí. ¿La ecualización le gusta, Gorostiza? Sí, perfecto. Bueno. Para todos ustedes, algo así dominguero. ¿Ponemos algo dominguero? ¿Qué puede ser? Charly García, yendo de la cama al living. No está nada mal. Hello.

Entonces, cada vez que alguien se conecta, saludamos al oyente que aparece nuevo, ¿no? Entonces, le damos la bienvenida. Hoy le estamos dando la bienvenida al número 11, que acaba de conectarse también. Bienvenido, oyente número 11. Rompiendo este rating, récord de audiencia en este domingo, el segundo domingo. Bueno, comenzó el otoño, estamos más cerca del Mundial. Este es el año del Mundial, es el momento en el que Day, aparte del resumen de la fecha deportiva, que hoy ha sido interesante, por cierto, va a traer también esas pequeñas apostillas de los mundiales, cosas extravagantes quizás que ha encontrado en los mundiales. Adelante entonces con su sección, señor Damian Morine. El otoño nos trajo el agua y un superclásico suspendido. Hacía muchísimo que no pasaba esto. 11 minutos creo que llegaron a jugar, la verdad que era un desastre, la cancha mucha agua, la pelota se frenaba y el que dio, digamos, la última estocada al clima fue Riquelme, que se le frenó la pelota, se quejó por segunda vez en el partido. Sí. Y terminó con Baldassi haciendo señas para todos. Había Baldassi de agua hoy, ¿eh? Baldassi de agua por todos lados. Así que bueno, aparentemente se va a jugar el jueves a las 5 de la tarde. En primera medida habían dicho el miércoles, pero resulta que el miércoles es feriado y el gobierno se opuso a eso, a que se jugara el miércoles. Sí. Y aparentemente lo van a hacer el jueves, no hay mucha más. Por el día de la memoria, el 24, que es feriado, señores. Es feriado. El que trabaja no lo hace. No lo hace, salvo el cocinero que creo que trabaja, el resto no trabaja nadie. Pero porque eres así. La cosa es que se va a jugar el jueves, así que el jueves se van a terminar los 80 minutos que faltan. Ajá. Y bueno, vamos a ver si el agua lo permite. No se pudo ver mucho. No, porque aparte de las condiciones de la cancha daban para eso, para que pegaran pelotazos y no se pudiesen hacer dos pases seguidos, con el riesgo que implica perder la pelota en tres cuartos de cancha propia, y que un tipo como Riquelme le pueda pegar bien de afuera o como Gallardo por el lado de River te la manden a guardar. Así que bueno, me parece que estuvo bien que se suspenda. Eso por el lado del superclásico. Claro. Independiente ganó y es puntero. 2-0. Sí. Es el nuevo. Ya venía puntero del campeonato, quinta victoria al hilo. Le costó. Tecoschi debe estar contento. Sí, para mí se fue a la cancha. El co-conductor que de tanto en tanto aparece. Para mí se fue a la cancha. Se fue a la cancha, creo que sí. 77 minutos le costó Independiente doblegar el arco de central. Lo logró mediante un golazo de Mareque. Entrando posición de 10, enganchó para la derecha, enganchó para la izquierda y sacó el zurdazo al ángulo. Leo Núñez, 5 minutos después, terminó con las aspiraciones de central. Central complicado con el descenso. Gimnasia iba perdiendo con Arsenal, otro complicado con el descenso. Racing perdió 1-0 con Lanús y es otro de los complicados con el descenso. Varios. Y San Lorenzo, que se está por quedar sin técnico. Racing está difícil, ¿eh? Racing está muy complicado. Una vez Boca salió campeón y River salió último, ¿verdad? Sí, hace no mucho. ¿Será este el turno de Independiente y Racing? Y podría ser, si sigue así podría ser. Racing tiene 10 puntos, está únicamente 2 arriba de los últimos, que son Atlético Tucumán y Boca. Así que podría ser, sería un cachetazo para la gente de Racing, especialmente porque llega con estos resultados a promoción. Está todavía fuera del descenso directo, pero está complicado con la promoción. Le va a ir difícil. Y trajimos una pequeña historia. Bien. Apostilla. Apostilla. Sí. En realidad tengo más de una, pero es una cortita que es interesante para entender un poco cómo se maneja y cómo se manejaba también en su momento la FIFA con sus decisiones y con sus presiones. Sí. Sí. Esto fue en los cuartos de final del Mundial del 66. ¿Recuerdan el Mundial 66 donde Ratín se ha expulsado contra Alemania, contra Inglaterra, y estruja la banderita inglesa, la que figuraba en el córner? Sí. Y después, bueno, pisotea la alfombra de la reina, de unas cosas tremendas esos ratines. Sí, ahí empieza la rivalidad. En realidad, la calentura de Ratín, más que nada, arranca porque no saben por qué lo echaron. En ese momento no existían las tarjetas, ni la amarilla ni la roja. Entonces el árbitro tenía la potestad de, con una seña, echar al jugador de la cancha. Ajá. Pero aparentemente Ratín no sabía nada ni de inglés, ni apenas castellano. Según el árbitro, lo insultó en inglés. Ratín se reía, se moría de risa, insultado en inglés. Pero ¿qué pasó? En este mundial, ¿sí? En ese partido, Argentina pierde contra Inglaterra, queda fuera. Uh-huh. El árbitro era alemán, ¿sí? En el otro cuarto de final jugaban Alemania contra Uruguay. El árbitro era inglés. Mm. ¿Cómo fue el resultado? Obviamente ganó Alemania. El hecho ocurre algunos días antes del partido, en realidad. Eso es lo que siempre se investigó y lo que siempre quedó como ahí en... teñido una... de... Sí, sospechas. Sí. Los representantes de Argentina, Uruguay, España y la Unión Soviética fueron citados en un hotel de Londres para el sorteo de los árbitros del partido. Sí, se sorteaban los cuartos de final, se sorteaban los árbitros, tenían que estar miembros integrantes de las delegaciones de cada uno de esos países presentes en el sorteo. Uh-huh. ¿Sí? Llegaron a la hora prevista, pero se encontraron con que el sorteo ya había sido realizado. Y había testigos como Stanley Rusk, que en ese momento era el presidente de la FIFA, quien claramente digitó los árbitros para los encuentros. Uh-huh. Un dirigente alemán y un dirigente africano que no representaba a ninguna selección, sino era un miembro del comité de la FIFA únicamente. O sea que se encontraron con que el sorteo estaba ya realizado y que les había tocado, digamos, árbitros opuestos a las llaves a cada uno de los países anfitriones, como para perjudicar a Sudamérica y beneficiar lo que finalmente fue la final entre Alemania e Inglaterra. Uh-huh. ¿Hay imágenes eso de ese, hay ese un momento, informe, de la expulsión? Hay un informe, yo encontré un informe, no, te lo voy a mandar, así lo subís. Uh-huh. Hay un informe de la televisión española porque España fue uno de los perjudicados. Claro. Digamos que la idea establecida era que Alemania disputara la final con Inglaterra, ¿sí? Porque en ese momento era de los países más importantes a nivel futbolístico y el Mundial se realizaba en Inglaterra, o sea, Inglaterra tenía que llegar y aparentemente Alemania tenía mucha presión también dentro de FIFA. Hay un delegado español que se llama Pedro Escartín, que es el tercer miembro de la comisión de arbitraje, ¿sí? Que iba viajando de Sunderland a Londres para justamente este sorteo. Y dice que sobre los curiosos sucesos en el sorteo de árbitros, el juez internacional de Holanda, Lee Horn, que fue uno de los árbitros que actuó en ese Mundial, dijo una frase célebre que quedó para todos los del mundillo del fútbol como algo que pintaba de cuerpo entero lo que era Stanley Rusk dentro de la FIFA. Nosotros nos quejábamos de Avalanche, de Blatter, de las cosas que hacen. Bueno, este me parece que era mucho peor. Y dijo, la FIFA está controlada por tres personas. Sir Stanley Rusk, que era el nombre completo del señor Rusk. Sí, sí. Entonces, lo que él hacía era... Dejó su posición bien en claro. Sí, sí. Quedó esa frase como para pintar lo que había pasado en ese Mundial. Un Mundial que termina ganando Inglaterra con un gol muy polémico. Un gol que en realidad no fue, que llevó a Inglaterra a la larga, que fue un remate que pega en el travesaño, pica en la línea y dan gol. Yo eso lo vi. ¿Te acuerdas? Sí, eso lo vi. Y lo vi también en algún partido de Barcelona, con Boca Juniors también. Es probable, ya con otra tecnología. Sí, seguramente, sí, ¿no? La famosa línea que en realidad es adentro. Bueno, a colación de eso, Blatter se negó hace muy pocas semanas atrás a ponerle un chip a la pelota. Que hubo varias propuestas para que, digamos, se estableciese si la pelota entra en su totalidad, pasa en su totalidad la línea. Creo que iba a ser únicamente usado en las líneas de gol, ¿no? La línea de meta, pero dentro del arco. Sí, como el ojo de halcón para el tenis. Claro, pero... claro, una especie de revisión, pero supuestamente sonaba un silbato si la pelota traspasaba la línea por completo. Blatter sacó de cuajo esa idea, la reventó, y en la UEFA lo que sí hizo fue agregar un cuarto árbitro detrás de la línea de fondo de cada uno de los arcos. Usted, si vio algún partido de Copa UEFA esta semana, en realidad ahora se llama Europa League, no se llama más Copa UEFA. Sí, es donde juega... el Manchester con el Real Madrid. Eso es la con... Champions League. Ah. Esto es Europa League, que es, digamos, lo que antes era la UEFA, es la Copa de Segundo Orden en Europa. Bien. ¿Sí? Estaba jugando el Atlético de Madrid, hizo un gol Agüero el otro día. Hay un árbitro atrás que determina todo lo que son situaciones de área, ¿sí? De todo lo que es agarrones, pelota que pueda llegar a entrar o no. Está paradito, fuera de lo que sería el rectángulo menor del área chica, pero fuera de la cancha, entre el rectángulo menor y el rectángulo mayor. ¿Y ustedes de los que piensan que un Mundial se puede comprar o solamente ciertos partidos claves? Yo creo que ciertos partidos, no claves, para mí en un Mundial. Sí, algunos partidos sí, especialmente contra los más débiles, que son los que menos fuerza pueden llegar a ser y cuyos reclamos tengan menos repercusión, ¿no? Una cosa es que le metan a mano al bolsillo a Nigeria y otra cosa es que se lo metan a Alemania. Claro. Eso nunca va a pasar, y menos que menos a Brasil. Mucho se ha hablado de la Argentina-Perú en el Mundial 78. Si se le había pagado, si no. Algo de eso podemos en esta semana Lo buscamos. Quizás. Sí, sí, hay muchas voces que, especialmente desde Europa, que dicen que sí. Hay mucho silencio también. Claro. Respecto a todo eso, eso es lo que más sospecha levanta. Bueno, Bonadeo padre apoya la teoría de que ese partido no fue pagado ni arreglado ni nada, digamos, va en contra del casi todo el resto del pueblo o de lo del, digamos, de la gente que está cerca del periodismo deportivo, que habla siempre de un arreglo, de que le enviaron cereales, que el general no sé cuánto era amigo de no sé qué otro general. Y terminan arreglando así. Si pensamos desde el punto de vista militar, pueden haber hecho cualquier tipo de cosa. Sí, cualquier cosa. Desde ahí. Pero bueno, en realidad yo creo que nunca se va a saber bien del todo. Por lo menos va a pasar un tiempo más hasta que se sepa bien del todo lo que pasó. Cuando ya los protagonistas no corran peligro, digamos. Claro. Hay muchos jugadores peruanos que no hablan del tema. Le van a preguntar y dicen, no, yo no, de eso no hablo. Uh-huh. Jóvenes peruanos que estuvieron ese día en la cancha, ¿no? Claro. Así que bueno, habrá que investigar. Investigaremos para el domingo. Bien, muy bien, Damian. Ah, hizo 3 goles Messi, como un dato. 3 goles más. Lleva en los últimos 3 partidos que jugó, hizo 7 goles, así que... Bueno, va juntando. Hizo un gol Higuaín también, pero hizo 4 nada más, y Messi hizo 7. Gran jugador de fútbol, Facundo Gorostiza, que está aquí. Enorme junto a Emiliano. Enorme. Emiliano, estamos bien. Junto a Emiliano, que van a tocar un gran jugador, ese guitarrista Facundo Gorostiza. Oh, enorme. ¿Usted cómo viene para el fútbol? Para el lado de la música, más músico que jugador. Bueno, yo creo que hay explosiones de Gorostiza que tienen que ver, como toca la guitarra, creo que juega al fútbol. Ah, mira vos. Ya lo verán. Quienes no guardan silencio del otro lado del charco, como hablábamos recién acerca de los peruanos. De los peruanos y de los europeos que no dicen nada. Marlene Iniesta le manda un saludo dice que se lo manda en euskera, Muxus. Supongo que será esto de lo que vamos a hablar después en euskera, Muxus será besos, imagino. Le contesta. También Marianita Risi, desde Málaga, mandó sus saludos. María Teresa Draul García. Este programa no sale por aire en Capital Federal, pero sale por internet a todo el mundo, ¿no? Desde Barcelona, María Teresa, que siempre escucha, manda cosas. Se agradece entonces la presencia de cada uno de todos los oyentes de este momento. 14 hemos llegado, le damos la bienvenida al oyente número 14. Bienvenido. Bueno, ¿se acuerda que la semana pasada arrancaron los auspiciantes? Me acuerdo. De este programa, sí. Me dio un hambre. Unos uruguayos. Ahora también existe la posibilidad de enviar la publicidad directamente hecha. Pero para enviar una publicidad uno tiene que saber cómo hacerla, ¿no? Y bueno, en este caso yo... Y de un pequeño instructivo. Y luego de este pequeño instructivo vamos a hablar de la euskera y su música y todas esas cosas. Sigue Egocéntrico de esta manera y ahí les va un pequeño instructivo de cómo hacer y enviar hacia aquí una publicidad. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Pertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... Viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico. Una radio por internet. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Thank you. Tener una radio es egocéntrico. Tener una página web es egocéntrico. Un blog es egocéntrico. Facebook es egocéntrico. Mail es egocéntrico. ¿No somos todos egocéntricos? Uno para uno y uno para todos. Egocéntrico, tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin luz? Pero la... Muy bien, ya están listos entonces para enviar una publicidad como corresponde, ¿no? A ver, hagamos sonar de vuelta la guitarra. Muy bien, proximidad entonces, una proximidad musical. Vamos a poner el bajo para que suene. Vamos a sacar la cortina y vamos a poner el bajo para que suene. Mirá esta tecnología, ¿eh? Nos escuchan desde Barcelona, pero acá tenemos que sacar la cortina para poner el bajo. Bien. Ahí está el bajo, señores. Un adelanto de lo que va a pasar en minutos, nada más, en este programa. Muy bien. Por otra parte, voy a contarles que en el día de hoy yo me busqué una musiquita. Esto que van a escuchar de fondo es música cantada en euskera. ¿Pero qué es el euskera? Ya que hemos acá sacado el tema hace minutos, hemos hablado en vasco. En la actualidad, unas 850.000 personas hablan euskera. O sea, el idioma que hablan los vascos. Allá por el País Vasco, en España, ¿no? O pegadito a España. Hay que añadir otras 515.000 que lo entienden, pero lo hablan con dificultad. Que es el caso nuestro, ¿no? Nosotros, vos me decís, por ejemplo, Muxus. Besos, yo entiendo. En algunos territorios del norte de España y extremo suroeste, en el departamento de Piñeiros, la presencia del euskera en estos territorios define el concepto cultural y antropológico de Euskal Herria. Es el área euskera, ¿no? Bien. Es una lengua minorizada por los idiomas dominantes, que es el castellano y el francés, porque los muchachos están justo ahí en las montañas, entre Francia y España, y en la actualidad es minoritaria en esos territorios también, o sea, se ha quedado solamente en los que nosotros hoy llamamos País Vasco, y solamente algunos de los del País Vasco lo hablan. Hay algunas comunidades vascohablantes en el continente americano. Esto es interesante, porque yo no sabía que existía aquí, en América, seguramente de alguna inmigración, en el continente americano hay, en las cuales se puede encontrar vasco de segunda y tercera generación que siguen hablando la lengua en el dialecto original, e incluso híbridos de los dialectos tradicionales, rejuntado con todo lo que fue pasando acá, cuando ellos se interculturizaban, por decirlo de alguna manera. En 2009... fue mencionado en el libro rojo de la UNESCO sobre lenguas en peligro como lenguaje vulnerable. Quiere decir que es un lenguaje en extinción o propenso a cambiarse. Por ejemplo, que alguien diga una palabra en euskera y otro lo entienda de otra manera, como el cocoliche, por ejemplo, que se fue mezclando acá, entre el italiano, el castellano, y quedó una cosa extraña. Dentro de España se habla en las tres provincias del País Vasco, en Álava, Vizcaya y, es difícil, Guipúzcoa. ¿Lo tenés? Guipúzcoa. ¿Estuviste en Guipúzcoa, Gorostiza? Estuve. ¿Y es lindo? ¿Estuvo? ¿Y es lindo? Sí, ¿podés acercarte más? Es un lugar muy, muy especial para mí, porque mis orígenes están ahí. Muy bien. Es el día vasco hoy. Podemos decir que en egocéntrico hoy es el día vasco. Muy bien. En la comunidad floral de Navarra también, dentro de Francia se habla un poco también. Y según datos del estudio realizado en 2006 por el Eustat en la comunidad autónoma del País Vasco, el 60% de los habitantes entendía y hablaba bien o con alguna dificultad el euskera. O sea que bastantes habitantes de por ahí han mantenido esta tradición de hablar. Hay mucho dialecto por ahí, también está el catalán, pero el catalán es instituido ya como la lengua, y en Cataluña nunca lo abandonaron, sobre todo por esta lucha que hubo durante la época de Franco. Los catalanes se diferenciaban de Franco justamente enseñando, aunque sea clandestinamente, el idioma. Y los vascos lo mantuvieron también, pero se ve que han perdido en el resto del mundo, no como los catalanes, esa visión de que el idioma de ellos es el idioma oficial. Se han castellanizado digamos, en los papeles, de alguna manera. Supongo yo, quiero creer. Por tanto, vamos a escuchar hoy un tema. Aquí, esas excentricidades que cada tanto conseguimos. Vamos a escuchar un tema en vasco para que se familiaricen, de alguna manera, con el sentimiento y el idioma. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begiran. Bien, me había olvidado que tenía por ahí dando vueltas. Ya estaba enchufado el bajo, entonces no puedo mandar cortina. Dejé acá la música. Bien, eso ha pasado en euskera. Marlene dice que no hablemos más de fútbol. Manda saludos otra vez y dice que se dice muchos. Muchos. Como el gallego, supongo, no sé. Muchos besos. Negro, prepárate que tenemos que hacer bolas de fraile, ¿estamos? Oh. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Que hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No quieras. Pero esto hacerlo. Es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mirá la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Glamour. Color. En la tarde-noche de Egocéntrico. Y aquí llega el cocinegro para decirnos cómo hacer unas bolas de fraile. Bueno, bienvenido, bien, negro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, hoy decidimos hacer unas bolas de fraile. Sí. ¿Vos sabés por qué se llaman bolas de fraile? Ese nombre se lo pusieron acá. Ajá. Porque en realidad no se llaman así, se llaman berlinesas. Berlinesas. La... Acérquese del micrófono porque si no la gente va a cocinar churros. Sí. Bien. Acá le pusieron berlinesas. Bola de fraile. ¿Por porque qué? Viene de la pastelería alemana. Ajá. Y en nuestro país le pusieron bola de fraile. ¿Pero porque el fraile era alemán? No, porque no sabían cómo... ¿Cómo se llamaba alemán? Se llamaba, entonces le pusieron por cómo son. La forma que tiene el producto. Bien. Ya estoy subiendo en Facebook los ingredientes de esta exquisita factura. Uh-huh. ¿Sería? ¿Factura? Factura cocinada con aceite. No es al horno. Ajá. Está cocinada con aceite, por eso... Pesadito, bueno, entonces. Sí. Cae pesadito. Pesadito. Bueno, pero con el mate se baja, sí, digamos. Y el mate es digestivo, así que empatamos. Pega bien. Acércate más al micrófono, amigo. O acércate el micrófono hacia ti, que es lo mismo. Yo no estoy acostumbrado a esto. Ah, sí, ahí está. Estoy acostumbrado a la sartén, sí, al fuego. Bien. Veo que son pocos huevos. Sí. ¿Cuántas bolas de fraile vamos a hacer de estos ingredientes que me diste aquí? Vamos a usar 500 gramos de harina. 500 gramos de harina. Sí. O sea que... Serán 10-15 bolas. 10-15 bolas de fraile con dos huevos. Sí. Muy bien. Es barato, entonces. Lleva huevo y lleva levadura. Entonces es lo que le va a dar el volumen, la levadura. Muy bien. Fermente. Muy bien. Perfecto. ¿Qué hago yo? Agarro la harina, la tiro en el aceite, bato tres huevos, los meto en el horno. No, ¿cómo hago la bola de fraile, negro? Previamente agarramos la harina, la ponemos en un bol. Uh-huh. Los 500 gramos de harina, una pizca de azúcar. Sí. Y por otro lado, ponemos los 30 gramos de levadura con una pizca de azúcar para darle más fuerza a la levadura para que empiece a mismo, a fermentar. O sea, mismo a la levadura le tengo que poner una pizca de azúcar. De azúcar, sí. Con un poquito de agua tibia lo dejamos que fermente. Ajá. Que levante el volumen. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 10 minutos, menos. Según la temperatura que tengamos, si tenemos la hornalla cerca, la ponemos cerca de la hornalla, se lleva enseguida. Bien, muy bien. Una vez que tenemos eso, juntamos. Ahí va, ese es el lugar que tenés que hablar. La leche. Ahí tenés que hablar el resto de la tarde, negro. Ahí, juntamos. La leche con los huevos, lo batimos. Sí. Y ahí mezclamos. La harina que estaba en el bol con la levadura, la leche con sí, los huevos. Sí. Amasamos más o menos 10 minutos. Una vez que tenemos la masa lisa, la dejamos reposar. Sí. Va a elevar. Se va a ensanchar, digamos. Claro. Media hora, por ejemplo, toma el volumen de... El doble. De como lo hayamos amasado. Uh-huh. Hay que poner sobre una mesada enharinada, digamos. Sí, o bueno, en el mismo bol que lo habíamos hecho. Sí. Lo tapamos con film o con un repasador. Bien. Lo dejamos que eleve. Sí. Cuando duplicó el volumen, retiramos, desgasificamos. ¿Qué es desgasificar? Amasar nuevamente. No lo haga acá. No. Desgasifique en la cocina, porque el estudio lo tenemos que seguir usando. Desgasificamos y hacemos los bollitos. Ajá. ¿Desgasificamos qué hace? ¿Le pega trompadas a la...? No. Le sacamos el gas que tiene la masa adentro. ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos una pajita seguimos amasando, entonces sí, se va a... Como elevó, una vez que desgasifiquemos se va a achicar. Va a tomar el mismo volumen que tenía antes. Ah, la mitad otra vez. Otra vez. Hacemos los bollitos, dejamos elevar nuevamente, 10 minutos... Sartén con aceite caliente. Pero una sartén alta, porque tiene que cubrir... No. No tiene que ser tan alta, porque va a cubrir la mitad. Y una vez que se doró la mitad, se gira. Le damos vuelta. Y se doran de los dos lados. ¿Vio que a veces tiene un anillo como blanco? Sí. Bueno, eso es porque es la forma de la cocción. De darlo vuelta. El aparatito que utilizan para darlo vuelta. No hay aparatito. No se crea que hay aparatito. De aquel lado. Ese mismo. Es con... Sí. Con una espumadera... Ah, y a dar vuelta, sí. ¿Se quemó alguna vez haciendo bola de fraile? Me he salpicado, me he quemado los dedos. Bien, pero usted entiende que eso le puede pasar a cualquier cocinero. Sí. Bien. Tenemos entonces dos huevos, 500 gramos de harina, azúcar que vamos a usar un poquito para poner con la levadura, con los 30 gramos de levadura con el agua tibia, un cuarto de leche, leche entera. Sí. Bien. Y 65 gramos de manteca. Que no lo habíamos dicho. La manteca sí. Tenía que estar a temperatura ambiente. Sí. Con la harina, la leche, los huevos. Hacemos la masa. Una melange. Uh-huh. Bien. ¿En cuánto tiempo la gente puede degustar de este plato, más o menos desde el principio de la cocción, el mise en place que preparamos aquí? El que no escucha el programa no sabe lo que es mise en place, lo lamento. Escucha los programas antiguos en el archivo de programas de la página web. Después del mise en place, hasta que termine en la boca, acompañado del mate de la tarde de domingo. Aproximadamente 40 minutos. Hablando de mate, le alcanzo el de aquí. Sí, si la quiero rellenar con dulce de leche. La puede rellenar con dulce de leche, con crema pastelera, con crema común. ¿O con una manga? No. Abre en su... No, lo corta la bola de fraile, uh-huh. O la berlinesa, como quiera llamarlo. Sí. Lo corta en la parte superior o en el medio, y ahí con una cuchara, si quiere, le puede poner el dulce de leche, la crema pastelera, la crema, un poquito de chocolate, hay gente que le pone. ¿Queda descabezado? No, pero no se lo cortamos totalmente, hacemos un pequeño cortecito. Muy bien, un cortecito. Exquisito. Yo le dije esta tarde, sugerí alguna receta de domingo, porque hoy es un domingo bastante particular. Particular porque ayuda y aditiva aquella idea del estereotipo de domingo lluvioso y triste, ¿verdad? Entonces, uno siempre decía cucharita y torta frita. Uh-huh. Pero bueno, en este caso, hoy hicimos cucharita radio. Radio Bola de Fraile. Muchas gracias, negro. Estoy ya compartiendo en Facebook con todos los oyentes. Muy bien. Y luego lo subiré al blog. El blog es egocéntrico.blogspot.com, en donde está ya cargado el programa de la semana pasada con el videíto de la postilla del Mundial, aquella que hablamos del árabe que quiso sacar, el iraquí que quiso sacar a todo el... Que vino con los portafolios. Quiso sacar a todo el equipo de fútbol porque no le había gustado una sanción. Con los guardaespaldas que tenían un portafolio. Sí, le entregó algo al árbitro y se fue, echaron a un... No, pusieron una amarilla a un volante francés. Bueno, una cosa muy cómica. Después vimos otro, ¿se acuerda que le mandé en la semana le mandé uno increíble? Increíble, ese es increíble. Que bueno, ya lo tendremos, semana que viene, no adelantemos nada no, de esto. No, no. Lo pasamos la semana que viene. Dale, dale. Que tiene videito y todo. ¿Cómo sigue esto? Ayer a la noche salí. No es muy normal que yo haga esto. Pero, bueno, no agreguen tampoco, no hace falta pegarme así gratuitamente. Yo salí ayer a la noche y fui a ver una banda que se llama... Ensamble Chancho Acuerda, no sé si lo conocen. Ensamble Chancho Acuerda, son unos cuantos muchachos que se juntaron para hacer una música bastante experimental. Está bueno. Y lo fui a ver a Café Vinilo, que es un lugarcito que se abrió ahora nuevo, que la gente puede ir a tomar algo y ver, y tiene un escenario. Es como una mini trastienda, digamos. Está muy bien hecho. Pero voy a pasar este tema porque alguna vez el pianista Andrés Pilar pasó por este piano. Perdón, ¿dónde queda el Café Vinilo? Café Vinilo queda en Gorriti 3600. Pero lo buscan en internet. ¿Viste cómo es esto? Google tiene todo. Café Vinilo abrió las puertas a estos muchachos y nosotros los fuimos a ver. Tenemos algunos allegados en común, como este Andrés Pilar, que una de sus composiciones está en este disco nuevo que se llama Contrastes, que está bastante bueno. Y que lo quería hoy pasar para que lo escuchen, para que vean de qué se trata. Se llama Infancia, el tema, y está arreglado también por Andrés Pilar, que tocó ese piano hace... en el programa 6, aquel programa que no pudimos grabar. Bien, justamente porque no pudimos grabar ese programa. ¿Quién te va a creer? Estuvo Andrés Pilar acá tocando y nos vamos a ir con la interpretación de su tema, Infancia. A manos de estos muchachos de Chancho Acuerda. Ah.

fuerte, fuertísimo, el aplauso. Una exquisité, ¿eh? Una exquisité. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Sí, miren, voy a explicarles cómo funciona el tema de la microfonización aquí. De un lado y del otro del micrófono ese se escucha. O sea, que se lo ponen así, frente a frente, como si fuesen un dúo antiguo de tango. Emiliano y Facundo, ¿tiene algún nombre en particular el dúo? ¿Algún nombre en particular el dúo o es...? Dúo Barroco. Dúo Barroco. Muy bien. Porque acá ya tengo que subir en el Facebook. Dúo Barroco, entonces tocando en vivo. Lo que acabamos de escuchar, no lo voy a decir yo, pero me lo van a decir ustedes, es... Lo que acabamos de escuchar es música no solo barroca, sino que del compositor Juan Sebastián Bach. Y tocamos la invención número 1 en Do mayor y la invención número 2 en Do menor. Estas piezas son invenciones a dos voces. Son compuestas originalmente para clave. Para clave, que era lo que tocaba para la gente que no conoció jamás en su vida. Un clave es una especie de piano, pero con un sonido, sí, digamos, el principio... El principio del piano. Del piano, pero con un sonido... Pero con las cuerdas pellizcadas, sí, en fin. Efectivamente. Un sonido un poco más... estridente. Más difícil, un poco más difícil. Menos dinámica. Exactamente. No tenía dinámica. Irregular, no, la... ¿Cómo se dice? El peso, la... No me sale. La percusión. No, me refiero el ataque. No se podía medir la intención de la nota. Entonces claro. Era todo muy parecido. Sonaba ¿no? siempre de la misma manera. Como esos casiotones del 80 que no tenían sensibilidad. Que uno tocaba y siempre, aunque tocara despacio, tocaba fuerte, sonaba siempre fuerte. Así, siempre ting, de la misma manera. Exactamente. Perfecto. Eso era el clave. Eso tocaba Johann Sebastian Bach y eso están tocando ustedes ahora en bajo y guitarra. Y guitarra. ¿Por qué eligieron a Bach como compositor para... ¿Tocan todo Bach? No hay elección. ¿O Bach los eligió a ustedes? ¿Cómo es una cuestión... Bien. Por ejemplo, para darte un ejemplo de lo que genera la fuerza de la vida misma, ¿no? Hoy es 21 de marzo, ¿no? Sí. Cuando vos me llamaste para invitarnos para que vengamos a tocar acá, no sabías que hoy es el cumpleaños... Número 325 de Juan Sebastián. No te la puedo creer. Que los cumpla muy feliz, Juan Sebastián. ¿Cómo son? 21 de marzo de 1685 nace en Alemania Juan Sebastián Bach. No la puedo creer. Y por eso tocamos. Y estamos festejando el cumpleaños. Y no, ni, vos tampoco lo sabías. No sabía, Emiliano tampoco lo sabía. Una gran casualidad. Claro, lo que quiero ejemplificar con esto es que con esa misma naturalidad surgió este proyecto. Muy bien, bien Gorostiza, muy atento Gorostiza a esto. Yo tampoco sabía que, por ejemplo, no lo pensé. Si lo pensaba un segundo me daba cuenta, pero lo de la euskera no estaba preparado por ninguna situación. Pero de repente estás acá y el origen de tu apellido paterno es vasco. Claro. Bien, ¿alguno tiene alguna casualidad más que nos quiera contar? ¿A todos? No, gracias, muy bien. Me gustó mucho la interpretación y todo esto. Hay muchas horas de ensayo, ensayan por separado y después se juntan. ¿O la naturaleza de la pieza es hacerla de a dos? Y desde hace un tiempo que pasó a ser nuestra naturaleza ir recreando un poco la pieza en conjunto. A lo mejor en algún momento sí estudiamos partes por separado y era fue en los principios, a lo mejor después se agarró una dinámica y entendimos un poco nuestra dinámica de dúo y bueno, juntos en el encuentro va saliendo la música. Claro, porque lo difícil o lo artístico en este caso es aunar esas dos melodías que van constantemente hablándose. Si uno la estudia por su lado con un matiz, con una intención, y el otro por el otro, y después se van a juntar, terminan por no saber, bueno, cómo interpretarla en dúo, digamos, ¿no? Que no sea un disparado de melodías que, bueno, porque armónicamente suenan, no necesariamente tiene que sonar, digamos. Lo difícil de hacer en dúo es eso. Tiene que ver con la interpretación. Claro. Hay más Bach. Hay más Bach. Hay más Bach para el rato. En el cumpleaños, entonces, número 325. 325, ¿no? Número 325. Si mal lo está hecho la cuenta. Bueno, no sé, la hiciste vos, yo 1685, no la hice. No, acá el escribano 2010. La va a corroborar, el escribano va a corroborar entonces con el iPhone. Sí. Corroborar la cuenta. Creo que es. Pero es el cumpleaños de Johann Sebastian. Prestos, entonces, el dúo barroco nuevamente. Vamos, con ustedes. Esas terceras vibradoras. Muy bien, segundo aplauso entonces, señor, para ustedes. Increíble interpretación. Iba a hacer una pregunta técnica, pero no quiero entrar en tecnicismos musicales, porque... Pero es divertido, Bueno, es divertido. Cuando tocas con púa, este tipo de cuestiones, estás dándole ya un carácter completamente diferente al que seguramente sonaba por aquellas épocas, hace 312 años atrás, por ejemplo. La manera en la que interpretan, ¿ustedes suponen que es diferente a la que como se interpretaba en aquel momento? Quiero decir, hablando no solamente de las dinámicas que tenía, o sea, del forte y el piano, que no podía tener el clave, que ustedes sí pueden tenerlo, quizás haya otros elementos de la manera de tocar ustedes con guitarra eléctrica y con bajo que también cambian eso. ¿Son conscientes de que eso puede existir? ¿O es algo que aprovechan para darle más sonoridad a la música o otros aditivos, digamos, a la música de Bach? Los cagué. ¿Me pueden decir, por ejemplo...? Somos conscientes de que la resultante seguramente es diferente, ¿no? Claro. Es muy distinto cómo suena hoy a cómo sonaría en ese entonces, por las cuestiones también de los dispositivos de sonido de los que disponemos y demás. Pero la aproximación a la música, por ahí, pienso yo que en una de esas es similar. Es agarrar la partitura, leerla y tocarla tratando de adherirle lo menos posible cuestiones así de la menor cantidad de ornamentos posibles y hacerlo lo más barroco también en un punto que es bastante a tempo y sin muchas oscilaciones de intensidad y eso. ¿Escuchan algún intérprete de Bach? ¿Alguien que haya grabado? Glenn Gould. ¿Quién? Glenn Gould, un pianista. Glenn Gould. Canadiense, sí. Eso es una influencia, digamos, al momento de cómo interpretar. Yo creo igual que sí, la interpretación de las músicas, sobre todo las que fueron escritas, o cualquiera en realidad, pero las que fueron escritas tantos años atrás, qué sé yo, ocurren muchas cosas desde el momento de la composición hasta hoy, que son 300 años después. Particularmente con Bach me gusta mucho, lo sentimos mucho, pero al margen de eso es como que viene con una esencia... tan fuerte la música de Bach, que yo la he escuchado en montones de instrumentaciones diferentes, instrumentos que ni te imaginás, cosas que son para cello en una flautita o en un casiotone. Claro. Y ya las melodías y la forma en que este tipo hacía la música ya trasciende en un punto. Es como una marca registrada. ¿Qué tan atento estés a la interpretación? Ya viene con algo ya viene con mucha carga. Yo lo siento así. Por eso es muy potente. Es muy potente. Desde ya que si uno está conectado y se ocupa de esas cuestiones, bueno, de ahí para arriba, ¿no? Pero ya la base es tan fuerte que, bueno, pasan un montón de cosas. Me acuerdo de algún guitarrista súper veloz usando también escalas. Hay, de hecho, una escala bajiana, ¿no? Escala bajiana. ¿La puedo interpretar, por favor? La escala bajiana en vivo. Clase de armonía en vivo, señor. Gracias, Orostiza, por... ¡Qué privilegio! Bien, o sea que el tipo era tan importante en sus composiciones que hasta se quedó con una escala. O sea, una escala lleva su nombre. Como Debussy también, ¿no? Hizo en la escala de 6 tonos, digamos. Pero no se llama escala debussiana. Sí. ¿No? Quiero que interpreten uno más. ¿Hace cuánto que están tocando estos temas de Bach? Y la primera vez que nos juntamos habrá sido en el 2005. ¿2005? ¿No? Comienzo del 2005. Para que sabe. En el último año y medio le estamos por ahí metiendo un poco más. Pero... Sí, en un periodo hubo idas y vueltas, pero comenzó en realidad como una juntada de para que suenen las músicas, tanto él como a mí siempre nos gustó mucho. Por eso siempre fue muy descontracturado, entonces... ¿Y cómo ven después del trabajo que se fue armando, sea un laburo de todos los días o de cada tanto que se juntaban, cuando van a tocar en público, digamos? Yo supongo que no es lo mismo bajar un escenario después de haber tocado un tema de Divididos que de haber tocado uno de Bach. Pero no me imagino, no he tocado Bach, no me imagino qué es lo que sucede del otro lado, de la gente que los va a escuchar. Uh-huh. Que puede ser que casualmente esté por ahí o que vaya a ver justamente Bach, ¿no? En cualquiera de los dos casos amerita algún comentario. El que va a ver Bach quizás va a ir a ver algo estereotipado, algo que comúnmente se ve cuando vas a ver. Ese es el principal temor de la gente. Ante... ¿Un bajo y una guitarra tocando Bach? No, es la música a lo mejor académica, llamémosla, está muy ligada a una forma muy seria, muy conservadora, entonces y posiblemente no esté ligada a gente joven. Claro. Siempre hay buenas reacciones, muy lindas. Bien, digamos, es positivo el balance cuando tocan en vivo. 100%. 100%. Muy bien, puede dejar su comentario el oyente también, que ahora le damos la bienvenida. Creo que hoy rompimos rating, Day. Sí, te comento. Y creo que hasta ahora hay 14 hace rato. Le damos la bienvenida al número 14, pero ya no sé cuándo se conectó. Pero llegamos, creo que rompimos la barrera de los 15. No, son partícipes de este éxito. La gente se da cuenta, sabe la gente cuántos están escuchando. Cuando vos vas al reproductor desde la página web, dice 10 personas en línea, 15 personas, ahora hay 14. Así que ya es como una red. Esto es como un Facebook radial, ¿se entiende? Bien. Vamos a hacer un tema más. ¿Lo que pasó cómo se llamaba? Lo que pasó era la invención número 4, en re menor. Bien. ¿Sabemos el número de invenciones? ¿Sabemos el número de invenciones? ¿Cuántas invenciones hizo Bach? Y hay 15 a dos voces y pues hay 15 3. A tres voces. Y después ¿también? Ya pasa a fugas, que son... Otras composiciones. Más otra forma. Corales y tal. Sí, un montón de formas, pero invenciones a dos voces son 15. ¿Tuvo como 15 hijos o fue su padre el que 19. Tuvo? 19. 19 hijos tuvo. ¿Y se acordaría del nombre de todos? ¿Cómo tenés 19 hijos y los criás y además... Hubo muchos que vivieron muy poco igual. ¿Trabajás todo lo que trabajás? ¿No? Claro, ¿no? En esa época era normal eso. Él vivió mucho para esa época. 60 y pocos años, ¿no? 65 años. Mira bien, ha llegado, entonces ha visto de todo. Bueno, señores, ¿qué sigue? What next? La 8. ¿La invención número 8? Invención número 8. A manos del dúo barroco, señores y señores. Te pido un poquito más de retorno. Un poquito más de retorno, venga. Sale. Thank you. Madera, se prende fuego, Muy bien, muy bien, alto nivel ahí. Hay mucha. ¿Sirve al instrumentista aprender su instrumento, sea pianista, sea flautista, sea clarinetista, aprender a partir de los temas de Bach, de las invenciones de Bach? Creo que lo que tiene Bach es que antes que cualquier otra cosa es música. Entonces sirve a cualquier músico, me parece. Por lo menos eso pienso yo, ¿no? Y técnicamente es complejo. Y técnicamente hay cosas más complejas, menos, pero siempre tiene esa... Hay un nivel de exigencia. Claro, pero sucede eso, que como que si entras en... Si empezás a practicar alguna obra de Bach, estás como entrándole a tratar de entender un poco como la mecánica de la música misma. Muy bien. Entonces muy amplio, eso está buenísimo. Cada una de las piezas. Sí. Y la obra entera, ¿no? Gigante. Señores, ha sido un placer tenerlos igualmente, hoy en mi casa, acompañados, gracias. Vamos a decir que acá, porque esto es radio, no se ve en la tele, pero acompañados de señorita Isabel. Vamos a decir que, bueno, tengo todo esto grabado, así que seguramente se los mandaré para a posteriori, hagan lo que quieran con eso, pero sería bueno tener, por ejemplo, un repositorio en la internet en donde la gente pueda visitar, momentos en los que vayan a tocar, avisen, vean que la difusión se complica. Internet sirve para eso. Hacer un MySpace. ¿Tienen un MySpace? ¿No hay MySpace? ¿De hecho? Se está generando. Se está gestando. Bueno, posiblemente, si esto sirve, está bien grabado, yo supongo que sí. Se puede cortar y... Hacemos una más. Bueno, hacemos una más, dale. Hacemos una para... No una invención, sino un preludio. Hacemos el preludio en do menor, creo que es el número 2 del clave bien temperado. Sí, bien.

tocando en el cumpleaños de Bach, en el cumpleaños 325 de Bach. Un gusto que nos dimos casualmente, pero nos dimos el gusto, de todas maneras. Nos vamos yendo. Son, para los que les interesa, en realidad en internet todo el mundo sabe, no tiene sentido decir el horario, menos cuando hay gente en España, por ejemplo, escuchando. Pero aquí, en Buenos Aires, frente a la General Paz, son las 21:27. Con un minuto del streaming más o menos que tarda en llegar, y 28 recibirán este horario más o menos. La línea de tiempo, esto es como Volver al Futuro. Michael Fox, yo soy una especie de Michael Fox de la radio. Sí, llega, yo digo esto, son I-27 al aire, y el que lo escucha I-28 o I-29, porque tarda nuestro Ustream, que es por donde viaja esta señal sonora, gratuita, le agradecemos a la gente de Ustream. Gracias, Ustream. Tarda un minuto en compilar el sonido y enviarlo a la red, ¿eh? Pero lo mismo, tarda en Barcelona que en González Catán. Es increíble. ¿No es increíble? Es increíble. A mí, yo es una cosa que todavía no puedo entender. Hablando de increíble, miren el segundo gol de Messi, no digo más nada de fútbol. Miren el segundo gol de Messi, fue increíble. ¿El segundo gol de hoy? Sí, el de hoy, increíble. ¿Lo acaba de hacer? Sí, hace un ratito, a la tarde, a las 6 más o menos. Mi abuelo debe estar por el aire, o sea, pegando abuelo, saltos. Tu abuelo, chocho. Muy bien, señores, damos por finalizada esta emisión del día de hoy, de una hora y media de, a mi gusto, exquisitos momentos radiales. Buena definición. Excepto por mí, pero estuvo bien. Y nada, lo que queda siempre, ¿no?, es dejar un tema musical, algún tipo de cosa como esa. Mándoles saludos. Pueden escuchar de vuelta este programa en egorcéntrico.neti.net o al Facebook Egorcéntrico Web. Se pueden hacer amigos, aceptamos la amistad. Enviar el mail a egorcéntrico@hotmail.com, por ejemplo. Todas las vías de comunicación que quieras, todas menos el teléfono. No, el teléfono es recal. Que no se puede. Vámonos, un saludo. Adiós. A todos, gracias por estar. Tener una radio es egorcéntrico. Tener una página web es egorcéntrico. Un blog egorcéntrico. Facebook es egorcéntrico. Mail egorcéntrico. No somos todos egorcéntricos. Uno para uno y uno para todos. Egorcéntrico. Tu red social en la radio. Opa, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero la... Está fría, ¿eh? Oh, Dey, a falta de Dikoski viniste vos. Oh, pero comí un asado hoy, tremendo. Yo también comí asado, ¿eh? ¿Sí? ¿Rico? Muy bien, sí. ¿Tu abuelo dijo? En la suciedad, esa del inodoro, yo la había dejado limpia, porque cuando traigo invitados suelo echar una lavandina o algo, pero... quedó... Sí, discúlpenme la desconsideración. No vino la señora que limpia... Dejan todo sucio, es un asco. Eso es él. Y vos, eso es él, yo, el pero, cocinegro. Que a mí me cayó mal la verdura. Viene con la mano llena de harina. Ah, es verdad que hizo la bola, es. La bola también me mata. Escúchame, el bidet no es para eso. Fijate bien, en la pileta, creo que en eso hay como una especie de hongos. En la pileta, la sí. Mano, sí. Son los. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, fue algo que cociné y. ¿Pero cómo? ¿Y qué dejaste? ¿Los restos de la cocina ahí? Me olvidé. Pero vos no sabés que el hongo se va pegando en la liñita. Pero estaba apurado. Se pega. Acá y me tuve que ir a trabajar. Se pega en la liñita del azulejo, se va poniendo negro y después toma todo el azulejo. Como ahora, esta cosa negra, asquerosa, que empieza a despedir olor. Pero le da una tonalidad linda al baño, rosita pero con son, negro. Pero son rosas los azulejos. Los compré rosa justamente para que... nunca te lo pregunté. ¿Por qué la compraste rosa? Era una... Espera. No, escúchame, pero el inodoro de a uno úsenlo, mínimo. Pero no da más, el negro no da más. Escúchame, no es así. Yo te pediría, Facu, si te vas a lavar los dientes acá, no escupas en la rejilla. Está la pileta, está el lavabo, digamos. ¿El desodorante dónde quedó? Copié en el lavabo. Perdón. Che, lo necesito urgente, porque no se puede estar acá dentro. El de ambiente, esto. Mira lo que dejaste. ¿Y la ventana? Las manos de Perón, hijo de puta. Mirá el olor que tenés. Pero yo no tengo la culpa que no haya papel acá. Tremendo, hermano. Te pedí el diario, aunque sea. No, prendo fuego el diario, ¿vale? El diario lo estoy leyendo yo en la ducha. No, terrible. Terrible el olor de este muchacho. Te dije que me cayó mala verdura. Está dificilísimo.